camino son prácticamente 6,5 kilómetros aproximadamente de mejoramiento con capa base en diferentes calles, avenidas de los distritos, ¿no? En especial distrito 1, 3 y 5, que han priorizado ripiado en el POA 2018, ¿no? Son prácticamente capa base, la mezcla de la arena, poco de arcilla y un gran porcentaje de ripio, ¿no? 12 centímetros de espesor se va a hacer en cada calle que están programadas. Estamos invirtiendo aproximadamente 2 millones de bolivianos. La capa base es una mezcla de ripio, ligante, que es la arcilla, y lo que es el agregado grueso, el ripio, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer el mejoramiento con capa base del distrito 1, 3 y 5, ¿no? Bueno, son 6,5 kilómetros, muchos barrios, porque van a hacer algunos tramos largos. Un ejemplo claro que tenemos es en la zona del distrito 3, son avenidas que vamos a ripiar, y en el distrito 5 sobre todo, ¿no? ¿Entre calles y avenidas, la calle de cuánto ancho tiene? Generalmente son de 6, porque se hacen las cunetas en diferentes lados, y en las avenidas en 8. ¿Qué plazo tiene la empresa para entregar? Son 90 días aproximadamente la ejecución. ¿Qué tiempo, si se quiere, de vida útil tienen estos trabajos? Sí, estamos hablando de 4 a 5 años. Siempre se le hace un tipo de mantenimiento. Depende depende del tiempo, a veces época de lluvia, algunos tramos son afectados, pero nos ha durado aproximadamente 5 años el mejoramiento con capa base, ¿no?